¿Otro metapodcast? ¿Otro metapodcast? Pues sí, otro metapodcast. Bueno, pero este es desde Galicia. Sesión Bermú veraniego, sin guión, sí. Nada, charlamos el tiempo que nos apetezca, de los que nos apetezca, y listos. Mientras el podcast esté en medio, sí, y si no, tampoco, no pasa nada. Bueno, estoy haciendo sesión Bermú con agua, soy un chico sano. No todo el mundo. Vamos a ver. He dicho yo, soy sano. Vosotros sois tú eres sano, pero obviamente no me cabe ninguna duda de que los cuatro que estamos aquí somos unos enfermos, sí. Unos frikis. O sea, podemos decir el día que es, estamos a principios de agosto. Son las 6 de la tarde, las 4 y media. Un día de sol maravilloso. Y estos cuatro frikis metidos en casa para hacer un podcast. No hay que estar enfermo ni nada. Pero bueno. Vamos a hablar de Messi, ¿no? ¿O cómo? De Messi de Audi. Sí, sí. Bueno, podemos hablar de Messi, claro, claro. ¿Has visto ya el montaje que ha hecho el Liceo, que pone el Liceo en Champion en la camiseta de Messi en blanco? No, pero le han hecho muchos memes ahí en esa camiseta. Es que lo estaba pidiendo a gritos. Estaba pidiendo a gritos. Ha sido muy, muy valiente saliendo con esa camiseta. Sí, una camiseta en blanco, eso es un lienzo. Lo pido a gritos, pero bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Diana. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Maese Lama. Hola. ¿Qué tal? Hola, ahí, escondido. Es como el, iba a decir, el super tacañón. No, el Chicho. Yo está ahí. No tengo nada, joder. Te dando del 1, 2, 3. Fíjate, como Chicho que está ahí detrás. Chicho, sí, ¿no? Él... pero de tacañón no tengo nada. No. Por eso me he corregido, pero me he ido al 1, 2, 3, en mítico programa de los años 80 y creo que 90 también estuvo ahí. Y me vino primero los super tacañones y todo eso. No, está hablando de Chicho, que era como el ente supremo que desde arriba hablaba a Mayra. Cuidado, que aún recuerdo a Kiko Legrand. Cuidado. Yo me quedé en Mayra. Claro. Y que le hablaba desde arriba. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a pasar el rato. Otro metapodcast de verano. Lo podemos enfocar como queráis. O sea, podemos empezar hablando de Messi. No tengo ningún problema. No entiendo para nada de fútbol. Pero vamos a ver, Messi tiene no podcast. No hace falta para hablar de Messi. Messi tiene podcast. Messi no tiene podcast. No lo sé. Pues entonces será lo único que no tiene. Siguiente tema. Gracias. Pero lo está pidiendo, ¿vale? Lo está pidiendo. Que yo tampoco estoy al día, ¿eh? Que yo el fútbol lo justo. No, pues si él tampoco está al día. El que está al día es su padre. Tú no te preocupes. Sí. Su padre está al día. Más claro. Le vale, sobre todo con la Hacienda. Sí, pues bueno. Yo no lo quería decir, pero sí. Bueno, ¿cómo se presenta el mes de agosto para vosotros? ¿Vacaciones, trabajo, un poco de todo? Que empiece Diana. ¿Yo? Sí. Pues a medias. La semana que viene tengo una semanita de vacaciones y después a trabajar, que yo ya empiezo la temporada. Y vas a Sanjenjo, ¿no? A Sanjenjo. Qué bonito. Sí, es bonito, sí. Es un sitio muy bonito que va mucha gente. Sí. El problema es que creo que todavía quedan letreros que pone Sanjenjo para poder llegar. Sí, pero sí, bueno. Te lo digo yo que sí. Pero voy porque me invitan, ¿eh? Que si no, no iba. Sí, bueno, pero de paso que vas a Sanjenjo, puedes pasar por Sataujía. Que también está. ¿También? Ese es bueno. Sí, sí. Mi familia también tiene Santa Ujía, claro. Santa Ujía de Rivera está muy cerquita claro. Del camino para allá. Así que currar, no Diana. ¿Perdona? A currar, digo. Sí, ya empieza la temporada orquestal, ya nos toca volver al trabajo. Mario, ¿cómo lo llevas agosto, tío? Pues bastante bien, como es que se me está pasando el verano muy rápido porque tengo un trabajo muy fijo y es siempre lo mismo y se me está pasando a todo correr. Lo que pasa que, bueno, se estropea el aire acondicionado y se hace un poco más insufrible estar ahí en la panadería, pero bueno, bien, contento, la verdad. Con las tarifas que tenemos y tú te crees que se ha estropeado. No lo había pensado, fíjate. Joder, macho, que el empresario lo tiene muy chungo también, ¿eh? Sí, se lo voy a decir al jefe, ¿eh? Le voy a decir que no. Te he pillado, campeón, sí. Te he pillado. A ver si me lo va a descontar a mí después, por no estar listo ahí. Bueno, pues pones. Yo veo que los aire acondicionados, tanto en las casas como en las empresas, va a haber que ponerlos de moneda, como los hospitales, las teles. Sí, o si no chuparlo a una bicicleta. A una bicicleta, correcto, y que estés ahí en el sofá y. Que no, abuelo, vas a bajar al parque a darle. No, ven aquí que los gimnasios te lo tengo montado en casa. Dale aquí un poco, abuelo. Bueno, y tú, Jorge, ¿qué tienes en agosto, tío? Ya que has sacado el tema. Pues yo currar. Estoy apuntado también hay un curso, pero aún no me han dicho si me han cogido o no. Entonces, a lo mejor tengo 3 días de curso a final de agosto, pero de momento currar. ¿Y qué hay que tú no sepas todavía, que tengas que estudiarlo, tío? Muchas cosas. Vale. Interesante. Mola. Claro. O sea, yo he intentado ponerle la trampa, pero no aplica. ¿Y tú? Bueno, ¿Faltas tú? Yo en agosto trabajo desde hace muchos años. O sea, ya sabéis que soy funcionario y en agosto es un mes maravilloso en mi trabajo, porque yo dependo mucho de los juzgados y los juzgados cierran en agosto. Entonces, es un trabajo. Cojo vacaciones en otros meses. Pero en agosto siempre trabajo, siempre que puedo. Y entonces, lo que es el trabajo tranquilo, llevadero, sigue habiendo trabajo, pero hay menos teléfono. Y quieras que no, se hace de otra manera. Sí. Y en el aire acondicionado no tenemos problema con encenderlo, apagarlo, porque no hay. Tampoco hace tanto. Lo mismo digo. Claro, nos peleamos por abrir las ventanas. Claro, ahora como hay que tener las ventanas abiertas, lo que en invierno era un infierno, ahora es, pues mira, qué bien que no llueva mucho y no nos mojamos, pero después por lo más sí. Y después el tema de las cositas estas que hacemos fuera de trabajo, pues hasta aquí. O sea, agobiado no, lo siguiente. O sea, no nos dan las fechas, no llegamos, tenemos la movida esta a finales de agosto y no... Bueno, yo soy muy paranoico con estas historias, ¿no? Yo todo veo que no llegamos, después están mis hermanos que me dicen, tú tranquilo, macho, ¿sí? No. Sí. Entonces, ahí en medio... Siempre hay uno así que dice, tranquilo. El agoniado es Santi. Es al revés, soy el único que no es así. O sea, soy en agonías. Entonces, pero bueno, bien, muy entretenidos y esperando que vaya todo bien. Un agosto raro que no hace que no suelo parar. Yo en agosto sí solemos parar todo y tal, pero bueno, del mundo esto del podcasting para también mucho en agosto, ¿no? O sea, sí, si os dais cuenta, sí, creo que somos el único podcast que hace algo ahora, ¿no? Bueno, y los míos también siguen, ¿eh? Ahí estamos en pie de... Es verdad. Una tristura abrir el podcast y ver que solo tienes 4 o 5, cuando normalmente tienes 40 para escuchar. Sí. Ahí está. Ahí, mira, eso es uno de los temas, ya sé que vamos sin guión, pero es que estoy yo en el programa, eso es imposible. Yo tengo que tener algo cuadriculado en la cabeza. Sí. Entonces tengo apuntado 2 o 3 cosillas. Ahora que sacáis el tema de verano y podcast, ¿qué recomendáis ahora para la gente que estos días se pueda permitir unos días de parón? ¿Qué podcast recomendáis para eso que no has oído durante todo el año? A ver, podcast veraniegos, un ranking. Venga, ¿qué recomendáis? A mí me gusta mucho la reposición de Nadie Sabe Nada, que lo ponen en agosto, por ejemplo. Ah. ¿Pero qué hace? ¿La selección? Sí, es solo cachos del programa y está bastante bien. O sea, el reposición, pero es una selección de los mejores momentos o algo así. Correcto. Qué bueno. Vale. Vale, ellos no trabajan, ellos facturan igual y el guionista es el que se lo ocurra. Oye, chapo. Sí. Claro, y yo creo que yo, si tuviera un podcast a ese nivel de producción, también lo haría, supongo, que tendría mis recopilatorios y yo creo que en verano es así, sin presión, la mayoría los ha escuchado, entonces vas recordando un poco lo del año. Sí, pero... ¿Qué pasará ahí? Es un curro del copón, ¿eh? Así, sí, cuidado, yo no quisiera hacerlo, ¿eh? Yo la verdad es que no aconsejo publicar en agosto porque la gente no escucha, baja mucho las escuchas. Eso es verdad, ¿eh? Es trabajo perdido. Mejor no publiques, déjalo para septiembre. En septiembre ya muy bien, Santi. Toma, siguiente tema. Vamos con el siguiente tema del guión. Que este dice que en agosto... Y nosotros aquí grabando y de no publique. Yo sé que no es por tocar las narices, pero a todos los españoles del podcasting dicen lo mismo. En agosto, olvídate que no merece la pena. Es trabajo perdido. Yo he de decir, como oyente... Yo lo que hago en verano, como sé que no hay podcast, me voy a el tema que me interese y busco podcast de hace 7 años. Sí, claro. Ahí está. Claro. Yo ahora estoy con el tema ese de que os había comentado de asesinatos y cosas frikis. Sí. Ahí sigue. Ahí sigo, de podcast de hace 5, 6, 7 años. Ahí, y hay un montón, claro, ¿eh? Claro. Ahí, Diana, te puedo recomendar la serie sobre asesinos y psico-killers. Bueno, asesinos famosos que hizo La Rosa de los Vientos en su tiempo. Sí, Pasajes del Terror, puede ser. Sí, puede ser. Pero sí. Los de Cebrián, ¿eh? Ya los que sí, Cebrián el auténtico. Hace 20 años. El auténtico. Ese. Sí. Los tengo ahí en la lista, guardados. Claro, hay un montón de podcasts que no tienen que no están vinculados a la actualidad. Claro. Y entonces claro. Los puedes escuchar en cualquier momento, eso es cierto. Mm. Eso es cierto. Sí, porque en la actualidad, yo te digo, cuesta en agosto, ¿eh? No. Pasan cosas, pero tampoco es como el resto de meses. ¿Eh? No es bueno, de vez en cuando viene Messi y te da una alegría. Sí, si tienes un programa de fútbol, tienes ya todo el mes hecho, ya con eso. Ayer no, es de casualidad, zapeando en casa, y era ya de noche, y tocó el chiringuito de jugones. No es un programa que se vea en casa, pero tocó, o sea, Dios mío, qué tensión. O sea, yo veía ahí una, ríete tú de Sálvame, era como una tensión. Es lo que iba a preguntar, dicen que es el equivalente. Es el mismo palo, creo yo. Sí, es el equivalente al Sálvame, pero de fútbol. Sí. Un poco más cutre, a lo mejor, porque es así un sitio cutre, ostras, es que ya escoger un programa de calidad que no sea cutre en televisión últimamente me cuesta un poquito. Sé que soy muy crítico, pero bueno, me desmeleno aquí delante de vosotros, me desnudo. ¿Televisión? ¿Qué es eso? ¿Televisión? Claro, bueno, televisión en Sudamérica. Veía un artículo por ahí, ahora es que me he quedado sin ratón, ya os diré dónde es la fuente. Pero la televisión mira al podcast con mucho cariño, decía el titular. Yo escuché otra, Santi, que decía que en España a día de hoy hay una media de 3 horas 48 minutos de visionado diario de televisión, de media. Sí, sigue consumiendo mucha televisión, sobre todo porque en España la pirámide de edad está invertida y hay mucha gente de más de 50-60 años que sigue consumiendo mogollón de televisión. Sí, sí, sí. Pero de ahí para abajo cada vez menos. No, yo me pongo YouTube a comer, o sea. Sí, yo también. Yo lo que consumo es YouTube y podcast. No consumo ya. Ya. No, bueno, yo en la mesa, en la cocina de mi casa ni hay televisión ni encendemos los móviles. O sea que, pero la cena sí es con pantalla, lo reconozco. Y suele ser televisión a demanda, o sea, no sé, pues o Netflix o algo así. No, pero eso no es televisión, no me fastidies. No, claro, Netflix, eso voy. No, o sea, ojo, con esas horas son de televisión de parrilla, de... ¿Cuál, Netflix, dices? No, me refiero a las que tú has citado, esas 3 horas y pico diarias o no sé qué. Sí, hombre, Sálvame lo ve mucha gente, el chiringuito lo ve mucha gente come con el telediario, mucha gente, o sea, como dice Jorge, ¿no? Hay mucha gente todavía mayor que lleva toda la vida con la tele y sigue ahí. Y yo también, o sea, no me disgusta, de hecho me gusta comer con las noticias. No sé, lo tengo muy asimilado, no, es la misma hora. Y también hay mucha gente, yo por ejemplo lo hago con el podcast, que yo siempre estoy diciendo algo, dejo el podcast de fondo. Pero ¿cuánta gente deja la tele? Sí, a lo mejor está con el móvil y... Claro. Y aparte sabemos todos que esto realmente no es real, o sea, valga la redundancia. Son unas cuantas familias que tienen unos cuantos aparatos y eso es lo que se mide. Yo lo he tenido. No es como internet, claro, no es como internet, claro, que te dice el 97% de la gente pues accede a redes sociales. Y lo sabes porque hay datos. Pero la tele es una cosa muy... Sí, sí. Yo he tenido el aparato y sí. Sí. ¿Cómo es el aparato? Tengo curiosidad. Es como un descodificador. Parece un descodificador de así. De Canal Plus, de esos. Sí. ¿No? Pero lo enchufas. Cada vez que encendías la tele tenías que darle un botón para que empezase a tomar datos. Y ya está. Y te daban regalitos. Qué singular. Sí. Sí, está bien bueno. Para apoyar según qué programas, ¿no? Que no los ven ni Dios y que deberías quitarlos de parrilla. En serio, os vais a reír, pero yo muchas veces dejaba la 2. Ahí siguen, por eso siguen los documentales postureo, ahí, ¿sabes? ¿Tiene el aparato que está condicionado a lo que veo? O sea, no, es que me están viendo lo que veo. Es que me están viendo. Es como las encuestas. No, son datos. Que la gente responde X. Claro, las encuestas a pie de calle. Sí. Somos sinceros, ¿no? Vamos a hablar de sexo. ¿Usted cuántas veces al...? Venga, va, que sí. Bueno, imagino que las primeras... Eso es como en todas las estadísticas. Yo lo aprendí de la gimnasia rítmica, el tema, la importancia de seleccionar los resultados en las estadísticas. Porque en gimnasia rítmica, la peor nota y la mejor nota de los jueces se elimina y se quedan con el resto. Y dije yo, pues mira, las estadísticas seguramente que hacen igual. O sea, las primeras preguntas y las últimas no valen para nada, pero la chicha va en las del medio. Tal y después un sociólogo me reconoció algo similar. La encontré, sí, es en todo TV News, que ponía que el audio a demanda avanza en la industria del contenido audiovisual en la región, en Sudamérica. El audio a demanda avanza en la industria del contenido audiovisual. Uf, no lo entiendo. Es raro. Bueno, hay mucho recorrido ahí en Latinoamérica, parece que no, pero... Telegram, perdón, Clubhouse está entrando a fuego. Yo ya me lo he descargado, ¿eh? Y tiene sus cositas, ¿eh? Cuidado. Si coges bien los temas, sí, no está nada mal. Sí. Me pasa que a veces la gente graba de cualquier manera y se escucha de aquella manera, pero bueno. Sí, bueno, claro. La calidad es... relativa. Cuidado, Jorge lo ha dicho muchas veces. O sea, los teléfonos móviles tienen un buen micro. Lo que pasa es que grabamos en las condiciones que nos sale del níspero, o sea, ni tenemos cuidado de escoger el espacio donde nos toca, o sea, con ruidos de fondo. Ponemos el dedo en el micro, ahí. Ahora que comentas lo de la sala y lo del micro, ahora me he dado la vuelta hace un mes y ahora estoy del otro lado. Ahora estoy del lado de cómo escuchar los contenidos bien, en condiciones. Estoy investigando sobre temas de hi-res, alta resolución en sonido y en música, y aparatos IFI, cómo mejorar el sonido del ordenador y esas cosillas. Sí, algo a válvulas hemos visto por ahí. Sí, es empezar a gastar dinero y no paras. Mira, es lo que fotografía. Te iba a decir. Es todo muy... Uf. No, pero hay cosillas muy asequibles que con poquito dinero mejoras un 300% la calidad del sonido de tanto sea un ordenador o otro tipo de aparato, una televisión o lo que quieras. Vale. Pues algún día nos das aquí una masterclass, tío, de sí, qué aparato comprar o qué mirar, por lo menos. Sí, voy a dar un pequeño taller seguramente a final de este mes o en septiembre en una asociación de temas de software libre que hacemos así cosillas y seguramente la prepare para ahí. Pues avisa, porfa. Sí, te recomiendo que sigas a Raybenra en sus redes sociales. Oye, ¿no será por la Osden, no? Lo de Entetushes, ¿o va por ahí el tema? No, fue porque, bueno, siempre me ha gustado todo lo relacionado con el audio y tenía ahí aparcado un poco el tema de la alta resolución de sonido y de música y quería saber y probar. ¿Por qué le llamáis alta resolución si ha sido IFI de toda la vida de Dios? No es lo mismo, son dos conceptos diferentes, Santi. ¿Qué va? Por IFI se entienden aparatos de calidad que van a reproducir de forma fidedigna el sonido real, y por hi-res no tiene que ver. Tú puedes poner un hi-res... Pues ya está. No, tú puedes poner un hi-res, significa simplemente que tiene más de 44.100 hercios a 16 bits, nada más. No significa que sea buen sonido, buena calidad. Significa que tiene más que el IFI. El IFI está vinculado a la parte analógica, a las ondas, y el, ¿cómo le has llamado? El res. No es hi-res está vinculado a la parte digital. No, el IFI está vinculado a que tú seas capaz de escuchar la música o el audio tal cual si fuera real, como si tuviera una orquesta en tu casa. Perfecto. Eso es el IFI. Mejóramelo. No hay mejora posible. Ah, vale. El hi-res es simplemente reproducir sonido música a más de calidad CD. Ya está. Vale, de acuerdo. Me quedo con el IFI. El otro día lo discutí. Me crié con el IFI. Lo discutí yo con Twitter con Miguel, un profe que es muy linuxero. Es que les encantan, a los de Linux les encantan las siglas y les encantan los acrónimos. ¿A los linuxeros? Sí, los de Linux. Vale. Los frikis estos del software libre. Están todo el día con siglas. Lo traduzco. IFI es High Fidelity, alta fidelidad en español, básicamente. Hi-res es High Resolution, alta resolución. Ya está, perfecto. Sí, fíjate, si estaba facilísimo, si solo era por tocarte las narices. Si estaba claro. Bueno, no sabía, pero... podcast sorprendentes. Agarraros, una que he encontrado por ahí. Cuidado, sujetaros al banco. Procuramos el nuevo podcast del Consejo General de Procuradores de España. De procuradores. Ya estamos todos. Ya estamos todos. Sí, señores, ya estamos. O sea, si esta gente es seria, ya, también se ha hecho un podcast... Tiene un trabajo de un procurador. Por favor. Pues, exacto. Lo dicen en el podcast. Ganar dinero. Procuramos. Es el trabajo del procurador. Es la ganar procura estrena. Autónomos. Entonces. La procura estrena podcast para compartir la actualidad de su profesión. Ahí tienes la respuesta, compañero. Ah, pues me tengo que suscribir al podcast. Empiezan con una entrevista del consejo al presidente del consejo, Juan Carlos Estévez. Eso es nicho, nicho, ¿eh? Eso es micro, o sea... Se han hecho, pero yo tengo otro mejor, ¿eh? ¿Qué puede...? Yo no creo que sean procuradores en cortes, pero que pueda haber 100 en toda España, no sé. Creo que es uno por provincia. Que no sé, no tengo ni idea. Estoy como Mario, tampoco es un concepto que tenga yo mucha info en mi cabeza. Pero yo tengo curiosidad por saber si hay podcast sobre gente apasionada de los sellos, de filatélicos. Sí, seguro. Claro, me salía Filia Podcast, pero por Filia Podcast puede ser cualquier cosa. Madre mía. Podría salir más tordido que el de los crímenes, ¿eh? Cuidado, podría ser. Mi mente creativa dijo, perdón, pero no lo sé. Estamos todos googleando, ¿no? A ver qué sale. Sí. Pinatelia con Tony Prieto, de Señomanía en todo colección, un episodio por ahí, pero no. Claro. Podcast de Filatelia. Espera. Hay una página web que es Filaposta. Ah. Una lo que pasa de... es que sería, bueno, se podría hacer, ¿eh? Sería un poquito complicado enfocarlo a lo mejor al principio, pero luego ya vas a lo loco, hombre. Ibas a acabar haciendo... A lo mejor de 10 minutos o de hablar de un sello en particular, a quién representa, su marco histórico, su valor y poco más. No sé. Hay gente que con esos tres datos te habla 5 horas. Bueno, sí, hay gente que sí, eso es verdad. Sí. Vale, os lo pongo más duro. A ver si hay un podcast sobre maquetas de trenes. ¡Oh, Dios! Bueno, venga, 1, 2, 3, responda otra vez. No lo sé, es curiosidad. Pues Trenmanía Podcast tiene un título, ¿eh? Pero sobre trenes en general hay mucha gente que le apasiona el tema de los trenes en ferrocarriles. Eso es fácil. Yo sobre maquetas de trenes. Railway Manía. Ahí lo tienes. Es en inglés. A lo mejor puedes hablar de tipos de pegamentos, tipo de madera, tipos de... Tipos de trenes, que hay trillones. Tipos de trenes. Claro. No, del tema de trenes hay mogollón de gente que es aficionada, eso sí. Claro. ¿Y a quién no le gustan los trenes? A ver... A mí me gusta por el tema fotográfico. A nivel fotográfico me parece súper bonito el tema. Esta mañana, ahora en verano, suelo ir a trabajar en bus y entonces el autobús pasa por cerca de la estación del tren en Coruña, el que cojo yo. Esta mañana, no está, de verdad que me lo acabo, no está preparado, ¿eh? Esta mañana, al andar, me vino un recuerdo. Yo vine a Coruña a vivir en el año 83, ya tenía unos añitos, era, bueno, un adolescente. Pero esa estación de A Coruña, que primero es muy bonita, tiene un edificio muy chulo y tal, pero me sorprendió por algo que yo no había visto entonces en mi vida todavía. Y era que las vías terminaban. Ah, claro. Ah, bueno. Sí. Claro. O sea, a mí me encanta. Yo he viajado mucho en tren. Mis padres vivíamos en el País Vasco. Mi familia estaba aquí en Galicia. Entonces, era todos los años 2 o 3 viajes hacía. Ah, pues ¿no? Hacía lo mismo que yo vivía en Vitoria y mis abuelos estaban aquí. Pues seguramente que en parte veníamos, porque nosotros veníamos... En el mismo tren, a lo mejor, y todo. Desde Miranda de Ebro, seguro que sí. Porque era donde juntaban vías y tal. Sí, pues, sí, sí. Pues me llamó la atención que cuando llegué a Coruña, el ver que las vías se acababan. O sea, perdón, es aquí donde acaban los trenes. Por fin lo encontré. Me parece que el mundo de la trenfilia es muy amplio y tiene muchos seguidores, sin duda alguna. Podría ser un buen... Hay que encontrar a alguien que sepa de eso para que hable a un micro, nada más. Vamos, yo creo que podríamos encontrar contenido para casi cualquier cosa. Yo he escuchado cosas muy raras que hay por ahí, ¿eh? Hablando de cosas muy... A ver, podcast muy raros. El podcast más raro que habéis escuchado. No vale hacerlo uno mismo. No, porque yo iba a decir pero bueno. Es que... No, yo raro, no. O sea, como raro, extraño, no. Generalmente la gente los hace bien o los trata de hacer bien. Y no sé. Raro me refiero por la temática, no por la... Yo escuché que hay podcast hablando sobre la menstruación de la mujer, pero... Sí. Aquí en Galicia hay uno de una chavala que conozco yo. Pues, pero ahí no entré, claro, no sé. Pero a ver, de temas médicos, salud, hay mogollón. Que sí, entra sí, eso. Claro. Sí, eso sí. Pero bueno, no sé, o sea, tiene mérito sacarse todo un podcast con una serie de contenidos acerca de eso. Era todo el podcast, tiene mérito. O sea, no un episodio. Sí, yo escuché que era un podcast. Reconozco mi ignorancia, estoy de acuerdo contigo. Sí. Bueno, yo creo que casi cualquier tema siempre tiene más desarrollo de lo que nos parece inicialmente, ¿no? En cuanto nos ponemos a empezar a trabajar. O sea, nosotros llevamos 4 años haciendo un programa que cuando nos juntamos la primera vez dijimos, bueno, esto para 5 o 6 programas, no da para más. Entonces, y por eso incluso lo empezamos tarde para acabarlo en junio, y 8 programas y vamos que nos matamos. Y se acabó. Entonces, creo que la mayoría tienen más recorrido. ¿Por qué? Fíjate, los sellos. Pues empiezas hablando de los sellos, desde qué materiales están hechos, el contexto histórico de cada uno, lo que representan, acabas hablando de historia, acabas hablando... Claro, hay flecos, ¿no? y creo que casi cualquier tema tiene mucho recorrido. ¿Cuál es el más raro que he oído yo? Pues que yo, si me resulta raro, ya no lo oigo. O sea, claro, ese es el problema, ¿no? Si no me encaja, porque yo creo que a lo mejor puedo decirte el programa más raro que he visto porque te sientas y te comes lo que te echen, pero como esto es a demanda, yo busco, pues tampoco busco raro. Antes hablabais de Quién Sabe Nada. Para mí es de los más raros que sigo porque es improvisación pura. Y ahí es donde entra la rareza. Sin embargo, es singular a la vez, ¿no? O sea, no sé. Porque los demás son, en concreto, de un tema que quiero escuchar y que no me parece raro porque es lo que quiero escuchar yo, no sé. Yo el otro día he de decir que volviendo en viaje en bus, no sé por qué me acordé de buscar relatos y me encontré con relatos eróticos exclusivos, o sea, para mujeres. Muy bien, ¿ves? Que ni sabía que había... Sí, bueno, igual que hay pelis... que enfocadas a ese claro, objetivo. Pues pero no sabía que había lo mismo en iVoox, ¿sabes? Claro, claro, claro. Igual, lo mismo que hay literatura, efectivamente. Claro. Bueno, el tema del erotismo o la pornografía, tanto en audio como en vídeo, eso también tiene para un debate, porque la mayoría de pornografía que se... Ya me sale a la carraspera hablar del tema. La mayoría de los cuidado, temas... que está la puerta abierta a ver si te van a escuchar. No, está entreabierta, si lo veis con la cámara. Está entreabierta. Es para que me pase la wifi, que si no, no pasa. Es un tema que estamos acostumbrados a un cliché, ¿no? O sea, el tema de la pornografía es muy cliché, sin embargo, que no es a lo mejor la forma de consumir porno más recomendada, pero claro, hay un montón. Yo recuerdo tener en un programa que pasara Vanessa Pazos, que es una fisio de aquí de Coruña, y que ella también es sexóloga, y nos dio un montón de referencias de otras formas de sí. pornografía, incluso plataformas orientadas hacia una identidad de género, hacia otra, o más abiertas, no sé, hay. El mayor problema es que normalmente las producciones y direcciones son masculinas, entonces, claro, va todo más orientado, pensado hacia el tema masculino, que no pensando en la mujer como consumidora. Claro, Jorge, la liberación sexual de la mujer todavía está por terminar, ¿eh? Entonces, el que ha tenido hasta ahora el mundo del sexo era siempre con ojos de hombre, de varón o como lo queráis llamar, muy, muy marcado en esa identidad de género, y entonces se consumía, se creaba así. Sí. Y ahora, en los últimos años, es cuando se empieza a solicitar otro tipo de producto erótico o pornográfico. Y que está también, como dice Diana, desde el punto de vista de la mujer. Uf, mujer, hetero, no hetero, en fin, en todo ese mar de figuras que hay, ¿no? De los siete colores que tiene la bandera, todo lo que tú quieras. Sí. Además mola porque empiezan las historias de forma diferente. Ni es un fontanero, ni es un pizzero, ni es el del butano. No. Sí, claro, es que voy a hacer pornografía para mujeres. Ahora es ella la que llama al fontanero en vez del fontanero presentarse. A ver, no sé, sí, hay que darle. Eso es un temazo también, y entiendo que haya seguramente buenos podcasts por ahí. Sí, pero pasa no solo en el tema porno, hablo del sector videográfico, las pelis y documentales en general, que la mayor parte son directores y productores masculinos. Entonces sí. Se nota mucho. Y si la mujer es la que dirige, va condicionada si quiere vender. Pero bueno, si está, hay que seguir trabajando en ello, tío. O sea, insisto, la liberación sexual y laboral de la mujer está por hacer todavía. Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Sí, eso lo decía el Bigotes con los pies encima de la mesa cuando estaba con su amigo en Washington. Sí, sí. Por eso. Pues yo la verdad es que no he encontrado cosas que considere súper raras. De hecho, las cosas más raras las he hecho yo. Yo, el primer podcast que hice en mi vida fue de la preparación de una media maratón que se celebra en Melide. Hice, fueron 5 o 6 programas sobre con gente de la organización y participantes hablando de la media maratón. Y así cosas raras, también tengo otro de que son 3 episodios de un poeta y una poetisa recitan cosas de ellos y comentan cosas sobre esos versos. Qué tramposo es este tío. Este no es el mismo Jorge que nos ha dicho que no valía decir los propios. Gracias. Sí, yo siempre hago trampa. Yo siempre hago trampa, ya lo sabéis. Bueno, en fin, bueno, es el chicho y hace lo que quiere y no el terremoto. A mí el de la maratón me parece raro. Estoy de acuerdo. Pues lo pasé igual, ¿eh? Lo pasé igual porque aprendes mogollón de cosas. Y es lo que decías tú, que a veces dices tú, buah, esto no tiene para más de dos programas de una hora. Buah, hay 50.000 historias después que tienen en cuenta y siempre aprendes y aparece un montón de cosas que contar. Sí, mira, yo ahí te voy a trasladar la experiencia de mis hermanos en el programa de radio que hacen en Quack, el de Minority Sports, que era hablar de deportes minoritarios de la ciudad de A Coruña, ¿no? O sea, pues de ahí a llegar a contactar con Rafa Pascual, tú fíjate todo el recorrido que ha habido, ¿no? Y de decir los primeros episodios y ahora de qué hablamos, a tener que hacer una agenda y decir, no, mira, tú para este mes, tú para... Claro, o sea, empiezas a tirar de un hilo y te sale de todo. Estoy sí, cualquier tema, sí. Sí, ves, de ese no me acordaba, ese sí que es raro, la verdad. Es un tema poco tocado. Sin embargo, creo que ahí hay. Eso es un tema que todavía hay que darle media vuelta. Lo tienen que barajar qué van a hacer con ello, porque se está convirtiendo casi en una necesidad social. Sí. Cuando haga un especial de petanca, avísame que me interesa. Pues entrevistaron ya a los representantes de la selección española cuando volvían de Japón del Campeonato del Mundo. Ah, pues sí. Joder, qué grandes. Cosas que de repente dices tú, te hace la cabeza, ¡pum! ¿Coma? Que España tiene una selección nacional de petanca y han ido a Tokio, bueno, a Japón, no sé en qué ciudad era, al campeonato del mundo, y hay un campeonato del mundo de petanca. Pues claro. Sí. Pues sí, hay mucho más allá en los deportes raros que este del disco de hielo, ¿cómo se llama? El de fregar rápido. Sí, ay. ¿Cómo se llama? Ay. No me acuerdo. Hemos quedado en blanco. En blanco. Sí. Me sale frisbee, pero no es eso, ¿eh? No. Vale, pues sí, claro, tú te pones en tu entorno a ver todo lo que se hace y te salen mil cosas, claro. Sí, yo me acuerdo mucho ahora de que habláis de esto, del programa aquel que echaban en Canal Plus los sábados, que se llamaba Trans World Sport, y que había mogollón de deportes de estos minoritarios, yo qué sé, te hablaban de la lucha canaria, de yo qué sé, de mil cosas. Claro. Sí, por ahí, por el estilo. Aquí descubrimos, en Coruña, descubrimos que había unos equipos muy buenos de roller, de roller derby, que es ese verdad, deporte sí. Que van en patines y dan vueltas y vueltas y vueltas y no se marean. Y no es equipo femenino, descubrimos... creo que es el equipo femenino, lo que está ahora más... Hay dos equipos femeninos en Coruña y la verdad es que lo que pasa es que este año no hay liga, no ha habido. Y después está el Quidditch, que también hay liga es nacional. Verdad, sí. Después sí. Está, claro, nosotros veníamos porque aquí en casa, a ver, coincidió que cuando buscábamos el nombre para registrar el nombre de Atlantics, resulta que Coruña Atlantics estaba cogido porque se escribe igual y es un equipo de flag football, que es el fútbol americano, pero sin contacto, que te tiran del pañuelo. Te tiras del pañuelo, sí. ¿Vale? ¿Cómo? Eso no lo conozco. Pues agárrate. No puedes placar. Porque no hay un equipazo, ¿vale? El flag football se juega con las mismas reglas que el fútbol americano. Sí. Solo es 5 contra 5, se juega a medio campo, pero no hay contacto físico. Tú llevas unas cintas a cada lado en las caderas y cuando te tiran de una y te la quitan es que estás bloqueado. Es como si tuvieran... como si hubiera, no, te han bloqueado y no puedes seguir jugando. Sí, sí, sí. Bueno, pues prueba, ¿eh? O sea, cansa. Parece una tontería. No, qué tontería. Voy a buscar fotos y ya está. Pero tú también sí, puedes entonces bajar. Aquí había una... Y ahí descubrimos, empezamos a ver que había deportes pequeñitos y que tenían poca repercusión y que había un montón de cosas de las que hablar, ¿no? O sea, ahí tienes. Y más, vamos a hablar de... Ahora a lo mejor se vuelve más popular, pero tenemos un rocódromo aquí en Coruña, en Riazor, o sea... No, pero los rocódromos son conocidos Sí, ya te empiezo a buscar. Sí, pero sigues... Claro, ese es el debate. Definamos deporte minoritario. ¿El pádel es un deporte minoritario? No, practica mucha gente. Vale. O sea, no, ¿cómo? Prefiero... Es la federación que más fichas tiene en este país. De todos los deportes. Sí, se puso de moda y se apuntó un mogollón de gente. De todos los deportes. Entonces, claro, primero define deporte minoritario. Entonces, por tirar de una definición, aquel que no tiene una repercusión mediática, ¿no? Por ejemplo. Yo te iba a decir, yo que no me interesa el deporte en absoluto, casi, el que no sale en la tele. Quiero decir, yo si veo un telediario, veo fútbol, baloncesto y tenis. Te diría. Eso es. ¿Hacer sentadillas es un deporte minoritario? No, No, me niego. O sea, ni andar. Andar tampoco. Me niego. O sea, ¿nos estamos volviendo locos o qué? No sé en qué reunión era que decía, ¿y tú practicas deporte? Bueno, yo ando. Ah, bueno, entonces, ¿y qué más deporte? ¿Cómo que qué más? Primero que diga uno. No he dicho ninguno todavía. No. Hacer sentadillas no es deporte, ni ir al gimnasio tampoco. Ir no es. Ya no digo estar apuntado, que hay alguno que considera que estar apuntado es un deporte. Es que ni ir, ¿vale? Claro. Pero bueno, eso es como, ¿ser sano es sano ir al médico? No, eso no es estar sano, ir al médico. Ir al médico es un paso más. Pues ir al gimnasio es un paso más, ¿no? Bueno, Jorge, procuramos, es el de los procuradores, no puede haber ninguno más raro, tío. Sí, ese, la verdad es que está en el top 10. Ese está bueno, ¿eh? Me lo voy a descargar, solo por la curiosidad de saber lo que hace. Tiene dos capítulos ya. O sea, bueno, ya sabéis, hasta no tener un tercero no se considera podcast, pero bueno. Vale. Esa es otra definición. Hasta un tercero, entonces. Sí. Espera, yo estoy viendo podcast de procuradores, ¿no? Bueno, se llama Procuramos el podcast. Ah, vale. No sé dónde está alojado. Aquí yo he estado viendo en una página web y no veo... Ah. Está en Anchor. Vale, lo tienen en Anchor. Encima no se gasta ni un duro. Bueno, puede ser de pago. No, y peor. Vale. Bueno, y yo les veo los capítulos. Uno hecho hace 23 días, otro hecho hace 21 días y es el mismo. Uno dura 9 minutos y otro 7 minutos y ya está. Bien. Esto es, ¿cómo le llamaste tú a los podcasts pequeñinos, Maese Lama? Los de nicho. Los pequeñitos. Micronicho. Microcast. Ah, de corta duración, dices, vale. Espero que no se enfaden los señores estos de los procuradores de España, pero sí. Ya tienen un podcast con 15 minutos grabados en 2 episodios también. Sí, poco a poco. No hay que forzar la cosa, ¿eh? Cuidado. Primer episodio, todo depende de la calidad de esos minutos. Sí, seguramente que sí. El tercero ya te digo yo que va a ser el secretario del Consejo General. Porque el primero es el presidente, el segundo es la tesorera. El tercero es el secretario y ya está. Luego viene el guarda de seguridad y... Bueno, hombre, está bien que se anime. A ver, tengo que decir, perdón, en nombre de los procuradores. Venga. La principal misión de un procurador dentro del proceso judicial es la representación procesal de los litigantes ante los juzgados y los tribunales. Porque no tenía ni idea de qué coño hacía un puto procurador. No quería decirlo, pero efectivamente... Mario, yo me he quedado igual, pero bueno. No, a ver, mira... Bueno, ya sabes que es un representante delante de un juzgado de... No. No puedes ir a una causa judicial sin un procurador. Sin un procurador, sí, señor, claro. Es verdad. El que trabaja es el abogado, el que cobra es el procurador. Ahí está. No hay problema. ¿Vale? Es quien te representa en las relaciones con la administración judicial, siempre. Tanti, no sé con qué abogados te relacionas, pero los que conozco yo también cobran. Sí. No conozco abogado pobre. Es que esta frase a mí me la ha dicho un abogado. Ya. ¿Vale? Ya. Un chiste de abogados era eso, que se contarán ellos en el bar. Sí. Jolines, mientras el procurador se lo lleva doblado. Claro, sí. Es como ser notario, ¿no? Que es el mejor trabajo del mundo, casi. Te aprendes un montón de leyes y demás, y luego ya con eso a firmar para adelante. Sí, acaba muy mal, igual que los jueces. De tanto estudiar, acaba muy mal, Mario. No te lo recomiendo. No, con 40 años no debería ponerme a estudiar ahora para. No. No, porque no llegas a cotizar, ya te lo digo yo. Cuidado, que igual la jubilación viene a los 80, que he visto, Bueno, claro. Igual no. Bueno, hay que empezar a monetizar el podcast, Hay que empezar a monetizar aquí. Y tiene que dar para 4. Tiene que dar para 4. Y yo no quiero trabajar, Yo quiero hacer solo el podcast. Estamos como queremos, tío. Ahí está. Una hora al mes. Y llega. Te lo veo. Bueno, pues entonces, si no le decimos a la gente que nos está escuchando, que no nos va a escuchar nadie en agosto, un ranking de podcast, vamos a darles para cuando llegue septiembre y les venga la depre de acabar las vacaciones y nos oigan, podcast de estos que te levantan el ánimo, podcast de humor, o de para arriba, o yo qué sé. Que escuchéis o que recomendéis. No es mi palo. Bien. Bueno, claro. Empiezas tú, Jorge, empiezas tú. Yo digo que no es mi palo. A mí esto de levantar... Tú eres todo serio, ¿no? Todo serio. No, hombre, a mí hay cosas que me gusta llorar en soledad con podcast. Hay cosas y temas que me gustan mucho y me hacen ver la vida más feliz, pero no es exactamente esa definición de programa de humor o... No sé. Mm-hmm. No, hombre, puede ser un buen podcast psicológico, también te puede alegrar mucho el día, por ejemplo. Vale. La vida moderna. Vale. Vale. Yo tengo uno que se llama, no, supongo que será mítico, porque antes era una página web, que se llama Tiempo de Culto. Sí. No tengo ni idea de cuál es ese. Sí, unos flipados que hablan de lo que les da la gana, son básicamente. Son muy buenos. Son muy buenos. Y dicen tacos y pues son más brutos que un arao. Y a mí me gusta mucho. Tiempo de Culto. Tiempo de Culto. Muy... Sí, yo creo que llevan años ya. No tengo ni idea. ¿Son originales de iVoox? No lo sé. No sé si son originales, no lo sé. Vale. Y yo descubrí uno de unos chilenos que se llama No soy yo, eres tú. Que es que yo había hecho los deberes, había buscado las cosas igual. Vale. Dicen podcast dedicado a temas de pareja, sexualidad, confesiones personales y fracasos amorosos. Hablaremos sin pelos en la lengua, con mucho humor y censura. Y bueno, ella se llama Pam Pam, él no me acuerdo cómo se llama. Y ella es una cómica. Sí. No sé, me suena. Es una cómico de estas de stand-up, ¿no? Y que lo hace muy bien. Y son dos colegas. Y madre mía, es como una hora riéndote, contando sus hazañas, yo qué sé, sus temas con los novios, con la mujer, no sé qué. Muy grandes. Se llama No soy yo, eres tú. Está bien. Brutal. Está bien. Aquí en Quack FM hay un programa que es Poca Broma y que yo también recomiendo mucho. Yo no lo oigo habitualmente, pero sí de vez en cuando me engancho a alguno de sus episodios. Y ellos se definen con una frase, o sea, dicen humor inteligente para gente idiota o era al revés, ¿vale? Y a partir de ahí arrancan, ¿de acuerdo? Y yo también, si son de estos de escuchar, escucharlo, como dicen en algunos de estos de Clubhouse, en modo radio, que a mí me encanta cuando una aplicación inventa algo que ya está inventado. Lo pones en modo radio, que es decir, lo pones ahí y suena de fondo, ¿no? Como consumimos radio muchas veces, y la verdad es que de vez en cuando te tira de la orejita y son unos sinvergüenzas, también es muy entretenido. Ahora me he acordado de uno que no es de humor, pero bueno, tratan el tema de forma alegre, que es Fans Fiction, que es donde hablan sobre cine y series y lo hacen de una forma amena y divertida. Eso voy. Bien. Bueno, pues mira, están saliendo cositas. Sí, a mí hay otro que me gusta también, que es Topal Games, pero este lleva ya también años que hablan de videojuegos y son todo colegas también que son muy frikis de los videojuegos y se juntan alrededor de una mesa. Y también muchas risas y, bueno, son muy buenos, ¿eh? Saben mucho de lo que hablan, pero bueno, distendido total y cachondeo, alguno bebiendo, ya sabemos cómo son estas cosas. Ya, mira, a quien le gusta, y ahí Jorge, le voy a pedirle que me dé su opinión, a quien le gusta trastear en este mundo, cuando se sienta una mesa en donde hay cuatro o cinco personas que controlan de algo y conectan, dan momentos muy chulos. O sea, yo lo recuerdo en la experiencia que tuvimos en Bricolabs, ¿verdad, Jorge? Ha habido momentos muy chulos. Otros han sido más normalitos. Sí, las tertulias hay con gente que le apasiona un tema y pones ahí un micro y el programa se hace solo. Y eso se nota, se transmite muy bien. Yo con respecto a eso, el otro día me acordé que yo había grabado un podcast hace muchos años y no me acordaba. Bueno, no había grabado un podcast, había grabado un audio y era precisamente así. Yo puse el móvil encima de la mesa, lo puse a grabar y nos pusimos cuatro colegas a beber y a hablar. Y salió un audio de unas cuantas horas, muy simpático, la verdad. Luego te escuchas y dices, madre mía, la que llevaba, pero... Te lo pasas muy bien. Bueno, hasta que se acabó la batalla. El podcast que os comenté de Tiempo de Culto, hay un episodio de hace unos un par de años, creo, que no sé de qué tema hablaban, que están comiendo en un restaurante y se oye como si están en un restaurante comiendo, van haciendo el podcast y de hecho hay uno al final que le sienta mal algo y y tiene que hacer podcast desde un sofá a 3 metros porque se pone malísimo. Madre mía. Claro, claro. Qué bueno. Qué bueno. Qué grandes. Qué grande. Dicen en iVoox, el tiempo de culto fue una web de... Espérate, que me lo he perdido. Me estoy apuntando, ¿vale? Estoy apuntando porque me mola. Tiempo de culto fue una web de esas que llaman frikis cuando querían decir geeks o nerds. Está bien. Bueno, pues, yo me he escuchado alguno y está muy bien, la verdad que está muy bien. La verdad que se hacen buenos podcasts en España, ¿eh? La verdad, y en otros países yo también tengo escuchado muy buenos, pero en España yo creo que tenemos... Bueno, no, sí, sí, para currar no, pero para la tonta. Para ganar dinero, no haciendo nada. Bueno, eso es el tema de la monetización de los podcasts, y ya que no dejamos de ser un podcast que nace en el seno de la asociación podcast, eso es un tema que siempre está ahí y que escuece, ¿eh? A la gente le gusta hacer podcast, le gusta el tema de hacer podcast y hablar y contar sus historias. Eso a la gente le chifla. Sí, pero después a la hora de monetizarlo salen. Hay detractores y hay gente que no entiende que el tema del podcast se pueda hacer con fines económicos, y otros que sencillamente pues lo ven como un negocio. Quiero decir, yo he notado que hay mucha diferencia de opinión al respecto de eso. Pues fíjate, eso se lo escuché yo a Antonio Runa hablando sobre eso, el de la órbita de Endor, y él siempre pensaba, yo me hago un podcast para mis oyentes, no les voy a cobrar, no voy a ganar dinero con este podcast, no sé qué, no sé cuánto para ti, para tal. Pero lo que pasa es que la gente le dijo, tío, déjame darte dinero. ¿Sabes? O sea, si tengo que dar 1,50€ en iVoox, pues déjame darte 1,50€ en iVoox. ¿Por qué desprecias mi dinero? O sea, me gusta lo que haces. Yo quiero apoyarte, tío, y la mejor forma que tengo es esta. Hace pocos meses que está muy... Exacto, sí. Y el tío al final dejó su trabajo y se puede dedicar a esto, a hacer este tipo de podcast, y sigue sacando, creo que, más cantidad de podcast ahora con la misma calidad. Espectacular. Es que hace más de un par de añitos que yo empecé, cuando pusieron de pago, yo ese mes ya apoquiné. A Eldor, sí, hace pocos meses que le he visto yo que saca episodios que son exclusivamente de pago. No, hace más. Vale, igual lleva un año por lo menos, o más. Lleva más. Vale, por fallo mío. Es uno de esos episodios de los podcasts que no sigo. Lo tengo, estoy suscrito y de vez en cuando... Creo que había trabajado con Iker Jiménez, este tío, ¿eh? Así, cuando saca un tema, a lo mejor me engancho a él. Pero casi tiene que ser el título el que me llame. No es de los obligatorios de escuchar para mí. No lo desmerezco, ¿eh? Me parece un proyecto flipante. ¿De acuerdo? Y que el tío tiene una capacidad increíble. A mí me pasa igual que a ti, y depende del título, si he visto la peli, depende de estas cosas, me puedo tragar uno de 7 horas, no tengo ningún problema. Pero todos... A mí me parece un tipo muy inteligente que se ha sabido rodear de gente muy buena. Sí. Mejor que él incluso. Todos sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? Del coronel Kurz. No solo él, destaca. Pero toda la gente que está ahí es muy buena. Pasa que, bueno, coronel Kurz está un poquito ya cerca de los dioses. Es que con ese hombre yo no me imagino de fiesta y hablarle, sacarle un tema de Star Wars, ¿sabes? No cualquier tontería de Star Wars. Sí, ¿no? ¿Quién era el bichito ese que andaba en no sé dónde? Bueno, es una enciclopedia ese tío. Pues yo no tenía los deberes más hechos. Ya no, había caído no. Un par de cosas. Bueno, hay que decir que se pueden apuntar la gente, creo, en el concurso de la asociación podcast de... ¿No? Es verdad. Sí, cuéntanos. Cuéntanos. Lo estoy diciendo así un poco de memoria, que ya la gente es, que te esa, busco. Esos son mis deberes. Eso era su noticia. Y nada, que eso, que se pueden apuntar al concurso, que no me acuerdo cuándo era. Hasta el 16 creo que se pueden apuntar. ¿De agosto? Sí. Hasta el 16 de agosto. Yo ya me he apuntado, por supuesto. Y nada, que pues todo el mundo que esté escuchando esto, que tenga un podcast, por favor, que... Es exactamente, ¿no? Porque primero había un plazo de inscripción para la gente que son socios, sí, ¿no? Correcto. Luego revisión del 16 al 18, un par de días. Uh-huh. La publicación preliminar es el 19 de este mes. Lo de reclamaciones hasta el 1 de noviembre y puntuación, bueno, ya está. Cuéntanos qué es esto de los premios Asociación Podcast, por si alguien no está escuchando que no es de la asociación. Pues yo no los conozco mucho, ¿eh? Pues supongo que dicen, tú eres el mejor y te dan... No, me refiero a qué consiste. O sea, estos son la Asociación Podcast, lo que hace es, en una serie de categorías, escogen los podcasts que tengan... ¿Después va a ser votación popular o...? Vale, estoy abriendo pestaña, ¿vale? Vale, vale. Ah, que tienen ellos un espacio, sí, que es premios.asociación podcast. Ahí está. Exacto, un poquito de información. ¿En categorías? Eso es, eso es. Este tío, wow, categorías temáticas. Bitácora personal, arte, cultura popular. Mm-hmm. No encuentro flecha para abajo, aquí. Cines, series y o televisión, divulgación científica, educación, tecnología, deportes o actividad física, economía o negocios, actualidad o sociedad, joder, qué secciones, humor, metapodcasting, ahí estamos nosotros. Ahí estamos. Ahí, lo. Lo y multitemática, eso es... Bueno, también, en los dos. En los dos. Bueno, hay, a ver, al mejor podcaster masculino, a la mejor podcaster femenina... Mejor edición y montaje de un episodio. Hay un premio honorífico. Vale. Y podcast revelación. Tenemos, ya he visto tres premios. Tú te llevas el mejor presentador, tío. Pero el de podcast, el de podcasting, metapodcasting. Sí. El general. y el podcast revelación. Lo tenemos trallado. Esto está hecho. Y de calidad de sonido también, venga, hombre, Jorge, ese es tuyo. Grabando a distancia es un poco complicado optar ese premio, pero bueno. Sí, la verdad es que sería casi insultante. Bueno, está bien, a ver si se presenta mucha gente y así conocemos otros podcasts también, a ver quién surge por ahí, ¿no? Que a veces sale un premio en alguna categoría que a lo mejor, pues a ti principalmente no sueles escuchar, yo qué sé, que se me ocurra, arte. Yo no escucho podcast de arte. Mm. Pero a lo mejor el que gane, digo, venga, pues este me lo voy a escuchar, a ver si me atrae. Es como cuando hacen los premios de los Oscar y después vas a ver las películas que han llevado más. Claro, sí. Lo mismo. Hombre, yo soy al revés, ¿eh? A mí me gusta ir a ver los podcasts con las pelis ya listas. ¿Y antes de los premios de los Oscars, ya las has visto todas? Yo creo, sí, no sabes, ¿no? Todas, no, que son muchas. No, escúchame, pero... estaba allí detrás. No, todas, a lo mejor no, pero hombre, las más. Mario, te puedo decir que ni siquiera el jurado se ve todas las pelis de cada categoría. Ah, no, ya, pero bueno, pero tú vas a ver las importantes que tú crees a lo largo del año y serán nominadas a algunos premios porque... Que ya tiene, bueno, tenemos que tener algunas vistas. Ya tiene que recordar que Mario y Diana son muy peliculeros. Sí, sí, y sí. Además tienen ese proyecto, ¿cómo se llama Diana? ¿Eh? El proyecto del podcast. Bueno, el podcast de Naftalina y Alcanfor. Naftalina. El mejor nombre del mundo, ¿eh? Sí, me parece brillante. Pero a mí me parece espectacular. No, colonia desodorante, pero optaron por Naftalina y el Alcanfor. Claro. Sí. Está genial. Y bueno, pues ya llevamos 55 minutillos. Sí, ya está. Uh-huh. Para este verano ya está. Ya está. Ya. El calor que hace le llega, ¿eh? Cuidado. Sí. Yo me voy ahora a dar una vueltita. Creo que es momento de dar... Joder, es que está el sol allá arriba todavía. Hoy no han pintado una nube. No. Sí, debe ser cosa de Megas o algo esto. Sí. ¿Cómo tiene que estar el resto del país? Yo vengo de Madrid y hacía calor. ¿Cómo tiene que estar por ahí? Bueno, pues nada. Que sí, que aquí en Coruña llueve mucho, no vengáis. Yo cada día veo más autocaravanas por Coruña. Me estoy preocupando mucho. Están en auge, ¿eh? Se han alquilado muchísimas. Es en todos lados, Panti. Hay más autocaravanas que nunca. Sí. Pero bueno, que se vayan a Marbella, tío. Pero bueno, en fin. Que, sí, que no, que dejen dinero aquí. Que dejen dinero aquí. El turismo ha sufrido mucho, y es cierto. Mm. Pero yo de autocaravana me parece a mí que... A ver, no te gusta tener una caravana. ¿No te gustaría tener una caravana ahí? Claro, claro. Hubo un momento en mi vida en que tuve que tomar una decisión, compañero. ¿O era... caso a caravana? Espero que tomaras más a lo largo de tu vida, pero bueno. No, pero esas posiblemente fueron de las más importantes. Y claro, yo tengo que reconocer que yo tengo casa cerca del mar. Y entonces yo tengo sacado el carnet de patrón de embarcación de recreo. El perro. ¡Hala! Porque era, pero viene sin barco, cuidado. Claro. Cuidado, Claro, era autocaravana o palotón. O barco. Para el agua. Entonces, eso que es, hasta 12 metros. 20 15, metros hasta 15. 15 metros. Es un bicho grande, 15 metros ya, Sí, no, 15 metros. En mi vida llevaré, yo patronearé algo tan grande. Pero sí es, ves, claro que me gustaría tener una autocaravana, sin duda alguna, y es un... Pero, me parece con, una pero forma me estás diciendo que con autocaravana con velita y motor, ¿no? Para meter en el... Correcto, lo estoy pensando yo, con su cocina, con sus camas... Claro, me gustaría algún día tener un velero, sí, estoy de acuerdo. Eso es lo que me tira, sí. ¿Que lo saco por la ría de Muxía y vuelvo? Ya está. Ya está. No me pidas más. Pero sí, sí me gustaría, sí, eso sí me gustaría. ¿Qué ría? La de Muxía, dices. La de Muxía. Claro. Según sales de Coruña por Piedramuela, según sales de Coruña, decides o voy para Santa Uxía o voy para Muxía. Pero recuerda que si vas para Muxía pasas por Arteijo. No te olvides. Que sepáis que en Madrid hay calles que se llaman así. La plaza de Arteijo existe en Madrid. Claro que existe, claro. Claro. Yo recuerdo cuando en Carballo, delante de la estación de autobuses, había una señal que ponía Cruña, 30 kilómetros. Hasta hace 5 o 6 años todavía estaba, ¿eh? Cruña. Yo vi uno que era Cruña, que también estaba en Carballo. Yo creo que no recuerdo si llevaba artículo o no, sí. pero que le habían comido la O, sí. Sí, doy fe. Vale. Pero supongo que sabéis que se aparece así en escritos de hace más de 100 años. Concho, pero Carballo hace mucho tiempo que llegó la corriente, ¿eh? No sé si me entiendes. Bueno, mi madre es de Carballo, le pregunto a ver qué dice, a lo mejor no hace claro, tanto. Claro, digo yo, es una ciudad que me parece maravillosa. Yo me he movido mucho por allí, para mí es un pueblo estupendo, pero ponía Cruña porque le dio la gana a alguien de tráfico. Del antiguo Ministerio de Obras Públicas, que era entonces cuando quien ponía las señales esas. Que sí, que ya ha dado la hora, que nos íbamos a dar una vuelta entonces, ¿no? Eso, que el día lo merece. Sí. Pues eso, ala, aparcado el tema, ya hemos cumplido con un poquito de retraso, pero ya hemos cumplido este mes. Maese, ni te hago texto ni gaitas, Efectivamente. Bueno, te están diciendo que estás de vacaciones o algo. No hace falta. El resumen del programa, que no, te lo resumo. Episodio de agosto, punto. Sí. Solo un inciso. Nadie ha hecho los deberes, ¿verdad? No. No, yo sí los he hecho. Yo tengo mis noticias No. Los deberes de Jorge. No. Ya nada lo dice. Sabe por qué lo dice. Sí. Porque nos habíamos comprometido a hacer un montaje a dos voces. Y aquí, tiriditi. Ah, esos deberes. Esa es una niña repelente de clase. Esa soy yo. Sí. Nosotros aún escogimos ayer, ¿no? Sí. Para la próxima esperamos tenerlo hecho, pero no prometemos nada. Porque yo me va a dar la risa. Sí, es probable. Que yo esté tengo el tema escogido y voy a coger un meme por ahí que hay un audio. Bueno, un audio no, es un texto que me hace gracia y va de lo mío. Y lo tengo preparado. Lo voy a hacer con mi hija, además. Oh, qué guay. Preparado, pero no me ha dado tiempo. Es que en agosto estamos muy ocupados todos. Cae lo que tiene. ¿Verdad? Bueno, pues nada, Diana, Mario, un placer haber pasado un ratito con vosotros hoy. Igualmente. Y Maese Lama, puede usted cortar cuando quiera. No se olvide de cerrar el gas y cortar el agua antes de salir. Muy bien. Cerrando. Chao.